Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Quiero seguirte solo a ti. Si tiene una Biblia, por favor, ahora vayamos al libro de Josué, el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 12. Tendremos un mensaje libre esta noche. Acabamos de terminar una serie que llevaba por nombre Aprendiendo a Vivir. Si usted está aquí por la primera vez, queremos darte la bienvenida y esperamos que disfrutes nuestro tiempo donde nos edificamos conociendo más de Dios. Y Josué 5, del 2 al 12, si usted no tiene una Biblia, puede usar los monitores. Dice así, de esta forma: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué circuncidó, pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso aquel lugar será llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron el producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Oramos brevemente. Señor, oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón y nuestro entendimiento para ser llevados al conocimiento y al entendimiento de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles esta noche acerca de una victoria anticipada. Por muchos años, yo no sé cuántos años tenga usted ahora, pero siempre he querido saber si cuando estoy haciendo algo voy a tener éxito o no voy a tener éxito. La gran mayoría de nosotros siempre estamos pensando si lo que estoy a punto de hacer va a producir éxito en mi vida. Y miro el pueblo de Israel, miro Josué, el capítulo 5, y en el capítulo 5 el pueblo está siendo llevado a una consagración. En el capítulo 6 están tomando Jericó, recuerdan, derribando los muros de Jericó, dando vueltas alrededor de la ciudad. Pero nada más asombroso, porque muchos de nosotros nos asombramos cómo los muros de Jericó cayeron, y es realmente impresionante. Pero cuando miramos el capítulo 5, siempre veo algo mucho más asombroso, y es viendo a nuestro Dios, a Dios, tratando siempre de hacernos ver que haciendo las cosas como Dios quiere, siempre tendremos la victoria anticipada. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, como el clima que hoy vivimos, siempre queremos saber el pronóstico del clima. Y personalmente cada mañana que me levanto, siempre miro el pronóstico del clima y hay cosas tan avanzadas que nos muestran hasta la velocidad del viento, a qué hora habrá lluvia, a qué hora no habrá lluvia, y es impresionante tratar de mirar de forma anticipada, obviamente, de lo que podría suceder en adelante. Pero cuando miro el pueblo de Israel, el capítulo 5, veo a Dios siendo tan fiel, tan bueno con el pueblo, que lo primero que busca hacer Dios en este capítulo 5 es llevar al pueblo de repente a hacer una serie de cosas que ellos no se imaginaban por qué lo hacían. Pero cuando miramos todo el resultado y cuando leemos la historia y las escrituras, nos damos cuenta que Dios es un Dios que no solamente quiere que te vaya bien, sino también quiere mostrarte que haciendo las cosas que Él nos dice que hagamos, tendremos la victoria por anticipado, tendremos la victoria asegurada. Recuerda el capítulo 1 de Josué, Dios le dijo que Dios iba a darle éxito a Josué conforme él guardara la palabra de Dios. Josué en el capítulo 1, Dios habla con Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú estés. Pero luego Dios habla, versículo 7 y 9 adelante, lo vuelve a animar, pero en esa ocasión Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, mucho de lo que usted y yo hacemos podría determinarse desde antes de que suceda. Ahora, no quiero que me malinterprete, sino que quiero que sepa que usted y yo debemos vivir con la seguridad de que, con la seguridad que cuando como creyente estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga, estoy cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, puedo decir que tengo una victoria asegurada, que tengo una victoria anticipada, porque estoy haciendo lo que me toca hacer y Dios siempre hará su parte. Dios nunca dejará de hacer su parte. Cuando miramos el pueblo de Israel en este pasaje, de pronto Dios dice en el versículo 2, el Señor le habla a Josué y les dice: Josué, hazte cuchillos de pedernal. El pedernal es un tipo de roca muy dura, muy fuerte, muy afilada iba a ser. Entonces Josué iba a tener que construir unos cuchillos de esta roca de pedernal. ¿Para qué? Para circuncidar por segunda vez. La historia dice que los padres de esta generación habían muerto en el desierto por su incredulidad, por su rebelión. Ellos murieron en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida, y Dios le dice a Josué: circuncida al pueblo. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Esto quiere decir que cuando un hombre que pertenecía al pueblo de Israel no había sido circuncidado, no tenía o no era parte del pacto que Dios tenía. Entonces el pueblo estaba en medio de un momento importante. Iban a entrar a tomar la tierra prometida, pero hay algo que Dios quería asegurar con el pueblo. Asegurar de tener un pacto, diga un pacto. Ahora, la palabra pacto es algo muy trascendente y siempre hago un paralelo de diferencia. Existe una gran diferencia entre un pacto y un contrato. Un contrato usted lo puede romper o lo puede quebrar cuando usted quiere. Aunque existe artículos establecidos, normalmente en nuestra sociedad se quiebran los contratos fácilmente. Pero no le estoy diciendo a usted que me ande quebrando sus contratos. Como hombre y mujer creyente, usted debe mantener sus contratos también. Pero cuando hablamos de pacto, el pacto es algo bíblicamente entre Dios y el pueblo, es algo que iba a ser sellado a través de generación tras generación. Entonces la circuncisión era ese sello de este pacto que estaba haciendo Dios con el pueblo generación tras generación. Y qué importante es ver que Dios quería asegurar que este pueblo le vaya bien. Dios quería que a este pueblo venga éxito para ellos. Y la forma que Dios obra con el pueblo es primeramente habla con Josué y les dice circuncida al pueblo. En otras palabras, estaba diciendo, haz que este pueblo tenga un pacto conmigo, haz que este pueblo selle este pacto conmigo y ya no solamente tenga una relación ellos conmigo, sino quiero sellar un pacto con ellos y con sus generaciones venideras. La circuncisión, el libro de Génesis en el capítulo 17, habla acerca de esto cuando Dios habla con Abraham y le habla sobre la circuncisión. 17 del 12 al 13 dice, a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, asimismo el siervo nacido en su casa o el que ha sido comprado con dinero, cualquier extranjero que no sea de tu descendencia ciertamente ha de ser circuncidado, el siervo nacido en casa o comprado con tu dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Versículo 14, mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Lo que Dios empieza a trabajar con el pueblo en esta ocasión es a través de Josué, Dios estaba poniendo un primer principio para tener una victoria anticipada. Muchos de los que estamos aquí en esta noche, muchas veces estamos tratando de saber si tendremos éxito o no tendremos éxito adelante, si nos irá bien o no nos irá bien hacia adelante, y siempre estamos en esa preocupación. Y hay algo que quiero decirle en esta noche, como Dios hizo con Israel, lo primero de lo primero que usted y yo debemos asegurarnos es saber si usted tiene una relación de pacto con Dios o simplemente tienes una religión. Mucha gente dice creer en Dios, pero muy poca gente ha establecido una relación con Dios profunda, íntima, de pacto, donde Dios es mi padre, yo soy su hijo, él es mi señor y yo estoy dispuesto a vivir y a establecer la palabra en mi vida. Mucha gente no está viviendo este tipo de relación, por eso que no puede anticipar nada ni asegurar nada. Nuestro país es un país, hablando por así decirlo de forma directa, es un país religioso, pero eso no asegura nada. Lo que asegura bendición en su vida y en nuestra vida es el sellar o iniciar una relación con Dios. Y lo que Dios quería hacer con este pueblo, que estaban a puertas de ingresar a la tierra prometida y de tomar las promesas de Dios, era iniciar y establecer sobre ellos un pacto. Y la señal de ese pacto era la circuncisión. Muchos de ustedes saben que la circuncisión era cortar el prepucio en los varones, era tomar una parte y cortarla, era la señal del pacto. Ahora esa señal permanecía en ellos y tenía que seguir generación tras generación. Esa acción significaba la circuncisión, era quitar, ¿no? Esa parte del cuerpo, ¿no? Mediante ese acto de circuncisión que iba a representar una señal, que además de todo eso iba a ser una acción de sacrificio, porque iba a producir dolor en ellos, iba a haber sangre en ellos, ¿me entiende? Y los pactos se sellaban así en la historia, en el Antiguo Testamento. Tenía que haber estos ingredientes para que el pacto sea sellado. Por eso cuando Cristo viene, derrama su sangre en la cruz del Calvario, es la señal del pacto con Dios para salvar el mundo. No podía haber sacrificio, no podía haber ese pacto si no había este complemento de la sangre y todos estos pasos para poder redimir al mundo. De igual forma, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido un medio, una forma para que el pueblo pueda establecer un pacto con él. Y lo primero que Dios le dice a Josué es circuncídalos. Llévalos al pacto, llévalos a que ellos puedan actuar bajo un voto de pacto, un compromiso, no solamente para ellos, sino para sus generaciones. Josué obedientemente circuncidó a toda la nación. Si usted logra mirar el versículo 3, Josué tomó los cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual los circuncidó, porque esta era una nueva generación, y lo que Dios quiere establecer para usted y para mí es que muchos de nosotros queremos que nos vaya bien, pero no estamos dispuestos a establecer un pacto con Dios. Normalmente nuestra relación con Dios muchas veces es circunstancial, emocional, o es una relación muchas veces obligada. Pero Dios no quiere ese tipo de relación. Dios quiere una relación saludable. ¿Sabe qué es una relación? Es algo que fluye de ambas partes, de Dios hacia usted, de usted hacia Dios. Es un pacto. Nada es forzado. Es algo natural, es algo que trae bendición. Ahora, el pueblo de Israel estaba entrando en este proceso donde iban a ser circuncidados. Y si usted quiere saber por qué razón necesitamos obedecer a Dios, es sencillo, es para tener victorias anticipadas. La gente obediente siempre tiene victorias anticipadas. Yo no sé cuántos de ustedes cuando ve un partido de fútbol escucha los pronósticos que de quién podría ganar. Y siempre la gente está queriendo tener eso. Y en la vida de los creyentes, los cristianos, también la gente quiere saber si tendrá éxito. Es sencillo. Número uno, asegúrese si usted tiene una relación con Dios. Asegurémonos de que tenemos una relación con Dios, no por necesidad solamente, no por emoción, no porque la circunstancia me obliga, sino por una decisión de convicción que me ayude a relacionarme y hacer un pacto con Dios, donde Él es mi Dios y yo soy su pueblo, donde Él es mi Padre y yo soy su Hijo, donde estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la diferencia entre tener una relación y una religión. Dios siempre está yendo en serio. Y estaba yendo en serio con el pueblo. Y los que no iban a circuncidarse estaban fuera del pacto. Dios habló en Génesis y dijo, la persona que no quiere ser o entrar a este pacto, ha quebrantado mi ley, ha quebrantado mi voluntad, será cortada del pueblo. Debía ser echado. Debía ser echado. Ahora, si usted está aquí queriendo tener una relación con Dios, pero usted no quiere tener una relación de pacto, entonces Dios no puede obrar en su vida. Porque la gran mayoría de nosotros muchas veces estamos no queriendo que Dios sea el número uno en nuestras vidas. En la época de los 80, cuando brotaron este grupo de los Beach Boys, en la época de los Estados Unidos, había una frase en los Estados Unidos, porque la gente siempre salía de vacaciones en el verano y la gran mayoría quería tener su amor de verano o su aventura de verano. Eran amores o aventuras que solo duraba mientras duraba el verano. Y cuando ya no había verano, se acababa todo. Hoy en día, muchas personas a veces quieren tener con Dios una relación de amor de verano, solo cuando hay momentos en su vida, cuando hay instantes en su vida. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere ese amor de Dios eterno, firme, ese amor que no cambia, ese amor que se establece, ese amor que quiere perdurar. Recuerda la preeminencia del amor, que a pesar que haya sufrimiento, el amor todo lo sufre. Todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no es jactancioso, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. Dios quiere esa relación suya y mía fluyendo ese tipo de amor, donde usted y yo estemos dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios estaba estableciendo sobre Josué, no solamente, algunos piensan y pueden leer este capítulo y pueden pensar que eran solamente algunos rudimentos o cumplimientos de la ley, pero era mucho más que eso. Dios estaba dándoles a ellos una victoria anticipada. Dios estaba diciendo, si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes deciden hacer un pacto conmigo, yo iré con ustedes, ustedes vendrán conmigo y tendrán la victoria asegurada. Posiblemente usted está aquí, le hago una pregunta esta noche, ¿ha decidido usted tener un pacto con Dios? Dios siempre está dispuesto. La pregunta ¿es usted quien está dispuesto? Dios quiere ir con usted. Dios quiere ir delante de usted, pero es necesario que usted tome una decisión. Usted no tendrá que circuncidar nada ahora de su cuerpo, porque Cristo ha pagado el precio por el pecado en la cruz. Pero es necesario aceptar ese sacrificio como el pago de nuestro pecado. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y solo así pasaremos a ser hijos de Dios. Dios quiere darte una victoria anticipada. Dios quiere bendecir la vida de usted dándole una victoria anticipada. Lo estaba haciendo con el pueblo antes de entrar. Y la Biblia dice que el pueblo, todos se dejaron circuncidar. Si vamos al versículo 7, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, no me imagino haciendo esto a Josué, pero era toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que sanaron. Diga, hasta que sanaron. Definitivamente no podían ir así a ninguna guerra. Pero Dios es tan perfecto, porque yo no sé qué estarían pensando los jóvenes en ese entonces, o los hombres, diciendo, caramba, Josué, justo en este momento se te ocurre hacer esto, hermano, por favor. No sé, yo a veces trato de pensar qué es lo que le estarían diciendo a Josué, porque, Josué, vamos a tomar Jericó, y así no le vamos a ganar nada a nadie. ¿Se ha dado cuenta? Porque humanamente no era una buena forma de ir a presentarte a una batalla, adolorido, ni mucho menos después de una situación como esa. Pero Dios, lo primero, para Dios siempre es lo primero. Dile a la persona que está a tu lado, para Dios, lo primero siempre es lo primero. Para nosotros no, porque en nuestra mente humana, ¿sabe qué hacemos? Usted y yo decimos, no, ¿por qué hay que circuncidarnos ahora? Mejor porque después que tomamos la tierra prometida, después que ya tenemos todo, Josué, después que ya todos estamos bien chéveres celebrando, nos circuncidamos y guardamos cama un año, si es posible. O sea, es nuestra humanidad, pero Dios no piensa así. Dios siempre tiene pensamientos altos y un camino alto. Y lo primero que hace Dios es enviar al pueblo que sea circuncidado. Yo no sé cómo Josué lidió con todo esto, porque fue toda una nación, pero lo importante es que finalmente todos estaban circuncidados y ahora había que esperar un tiempo de sanidad donde ellos puedan sanar, donde ellos esperen estar sanos. Porque esto también tiene una connotación para nosotros, porque cuando Dios se acerca a tu vida, cuando nos acercamos a Dios, Dios va a iniciar un pacto en tu vida, pero lo siguiente que Dios quiere hacer es sanarte. Y no solamente se habla de la sanidad física, sino también de nuestra sanidad en nuestra vida, en nuestra alma, nuestras emociones, nuestros caracteres. Porque usted y yo, lejos de Dios, hemos sido lastimados de diversas formas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, hemos sido heridos con palabras, con expresiones. Y nadie puede tener una victoria anticipada si primero no está sano. Hace un instante le dije, necesitamos entrar a un pacto con Dios, pero una segunda cosa que Dios estaba enseñando al pueblo ahora es, déjame sanarte. No solamente los he llevado a este tiempo de obediencia a través del pacto, sino también quiero enseñarles. Posiblemente muchos de ellos, mire, ellos no estaban en una clínica. No vayan a pensar que ellos estaban en una clínica, estaban a las afueras de la ciudad de Jericó. No habían ambulancias. O sea que honestamente sanarte en el desierto es un milagro. La temperatura del calor, el clima, el ambiente, todo tenía que estar completamente ajustado. Pero Dios es tan bueno, porque la Biblia dice, porque para Dios no hay nada imposible. Y como para Dios no hay nada imposible, Dios estaba efectuando un plan. Y cuando Dios efectúa su plan y tú y yo le dejamos efectuar a Dios su plan, entonces vamos a empezar a tener la victoria asegurada, una victoria anticipada. Dios me ha dicho, y Josué dijo, seguro muchos de ellos le preguntaban, Josué, ¿por qué justo ahora? Dios me ha dicho, con cuchillo en mano les hablaba Josué. Imagínese, porque la gente le conversaba y le decía, Josué, ¿y cómo es así que se te dio por circuncidarnos? No, es Dios quien me ha dicho. Ah, caballero nomás entonces. Ya no había más argumentos por qué seguir adelante. Y seguro que después Josué los dirigía y le decía, ahora sí vayan y esperen ser sanados. Creo que el mejor deseo de Josué era estrecharle la mano al que acababa de ser circuncidado y le decía, que Dios te sane. Ve en paz. Guarda reposo, tranquilo, vas a sanar. ¿Me dejo entender? Y muchos de nosotros, aunque hemos iniciado una relación con Dios, muchas veces no tomamos ese tiempo para dejar que Dios sane áreas de nuestra vida. Debemos reconocer que necesitamos ser sanados. Hay gente que a veces dice, no, yo soy así, pastor, porque mi papá era así. Mi abuelito era así. Es más, soy descendiente directo de Túpac Amaru. O sea, la rebelión está en mi vida, aunque no lo quiera. Hay algunas mujeres que dicen, pastor, yo soy así. Mi abuela directa fue María Parado de Bellido y es, o sea, es, tengo sangre revolucionaria por todos los lados. Pero esto no es así. Dios quiere sanarnos. Dile al que está a tu lado, Dios quiere sanarte. Si queremos la victoria anticipada, necesitamos ser sanados. Pero muchos de nosotros preferimos la resignación que la sanidad. Y esto es equivocado. Usted y yo, después que iniciamos un pacto, una relación con Dios, lo menos que deberíamos buscar es resignarnos con nuestros defectos y nuestros faltantes, sino más bien decir, Dios, sáname. Señor, opera en mi vida, sana mi carácter, mi forma de pensar. Señor, sana mis malas reacciones. Señor, restaura mi vida por completo. Pero hay veces no lo hacemos, lo que buscamos es la resignación. Ay, bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, Dios me ama, así como soy, Dios me ama. ¿Ha escuchado a la gente? Soy así, ¿no? Don René, pero igual Dios me sana. Don René, pues Don Renegón, soy así, Dios me sana, ¿no? Hay algunos René que han venido esta noche y de repente están queriendo vivir en esa situación de aceptación. Y déjeme decirle, Dios no quiere que usted viva de esa forma. Dios quiere sanarlo. De repente usted también como mujer, usted dice, ay, yo soy así. No, no, Dios quiere sanarla. Dios quiere sanar cada área de su vida. Porque teniendo una relación con Dios, Él quiere sanarnos porque estamos asegurando la victoria, porque estamos anticipando la victoria que Dios quiere traer sobre nosotros. Ahora, qué interesante, el pueblo debía irse a guardar reposo. Y qué lindo, porque ese es Dios, ese es nuestro Dios, que no solamente quiere una relación con usted y conmigo, sino también quiere enseñarnos a esperar y a confiar en Él. Porque humanamente ellos estarían pensando, ¿qué locura ha hecho Josué? Justo ahora tener que circuncidarnos. Quizás alguien se acercó y le dijo, Josué, ¿estás seguro que Dios habló contigo y te dijo esta locura, circuncidar a toda la nación, hermano? A estas horas del partido, cuando estamos a punto de tomar Jericó. Pero Dios lo había dicho. Y Josué solo hacía lo que Dios le había dicho. Y el versículo 8 dice, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Todos quedaron en el campamento hasta hacer o terminar un periodo de sanidad en su vida. Y en el versículo 9, el Señor le dice a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal. La circuncisión representaba quitar el oprobio. La palabra oprobio significa vergüenza. Hoy he quitado la vergüenza que ustedes traían de Egipto. Ahora ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Ahora nos pertenecemos mutuamente. Ahora estamos en un pacto. Ahora tienen una nueva identidad. Ahora tienen una nueva vida. Ahora deben correr para los propósitos por el cual se ha llamado. De igual forma, cuando una persona se acerca a Dios, a través de Jesucristo hallamos ese pacto, pero Dios nos sana, y esa circuncisión es que se nos quite el oprobio. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae vergüenza. El pecado trae dolor y también vergüenza, pero Dios lo quita a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Venía un tiempo importante porque todo lo que va a venir ahora, y si usted está queriendo tener victorias anticipadas en su vida, número uno, asegúrese que tiene un pacto con Dios. Asegúrese que está caminando en lo que Dios ha establecido en su vida. Número dos, deje que Dios sane su vida. Deje que Dios quite toda vergüenza que puede haber en su vida. ¿Qué cosas puede haber en su vida que hay vergüenza? Hay mucha gente hoy en día que ha sido dañada tanto en sus caracteres, en su personalidad. No sabe cuánta vergüenza. Hay una generación muchas veces brotando con inseguridad. Hay personas que tienen tanta vergüenza. Yo no sé si este ha sido su caso, pero muchas personas atraviesan este tipo de situaciones y lo que Dios quiere es sanarlos. Dios quiere llevarlos hacia el encuentro de esa identidad genuina y perfecta que solo Dios nos ha entregado. Versículo 10 en adelante, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, ahora celebraron la Pascua. La Pascua era el recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto. La Pascua representaba la libertad. La Pascua representaba la victoria de Dios sobre el ejército de Faraón, el fin de la esclavitud. Ya no había más esclavitud. Y ellos ahora no solamente podían celebrar la fiesta visiblemente, sino que ahora tenían el sello del pacto en su cuerpo. Y la Biblia dice que después que ellos celebran la Pascua, versículo 11, el día después de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra. Comieron del producto de la tierra. Estaba hablando con el grupo que se fue a Puno. Y ellos, dice, estaban como el pueblo de Israel. La gran diferencia era que cada mañana no llovía maná, sino que llovía chuño. Chuño en la mañana. Chuño en la tarde. Chuño en la noche. Estaban así, ya ni lo comían, solamente se llenaban con el ojo. Veían el chuño y ya. Tanto así que ellos seguro estaban sedientos y deseosos de comer otro alimento. Y ahora mire usted la experiencia del pueblo de Israel. Porque después que ellos hicieron un pacto con Dios, después que ellos se circuncidaron, después que ellos dejaron que Dios los sane, después de celebrar la Pascua, ellos recién comieron del fruto de la tierra. Recién. ¿Sabe? Los que habían muerto en el desierto, ellos comieron maná. Era la provisión que venía del cielo, pero ahora venía el cumplimiento de las promesas. Diga el cumplimiento. Cuando una persona empieza a obedecer a Dios tal como Dios le ha dicho, no solamente va a haber victorias anticipadas, sino que también va a haber el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Tengo un pacto con Dios. Dios y yo somos uno. Tengo un pacto a través de Jesucristo. Además de eso, Él ha quitado el oprobio de mí. Él ha quitado la vergüenza. Estoy dejando que Dios me sane y me restaure. Además de eso, celebro también con Él la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Celebramos todo eso, pero una de las cosas que Dios quiere es también que empecemos a ver el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Y esto es algo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y ahora dice que al día siguiente, ¿qué pasó? Después de la Pascua, comieron el producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Imagínense cómo se comieron ellos esos panes y ese cereal. Tan igual como este grupo que vino de Puno buscando sedientos, un pollo a la brasa. Estaban ellos, y yo me imagino el pueblo de Israel, porque ese día comieron del fruto, diga comer del fruto. Ahora, qué emocionante. Yo espero que usted lo esté entendiendo tal como lo estoy tratando de compartir. porque ahora viene el cumplimiento de la promesa. Y qué interesante es que Dios, lo primero que hizo, y pienso que estos judíos eran medios peruanos, porque los peruanos lo primero que quieren hacer antes de hacer algo es comer. Y les dio de comer panes sin levadura y cereal tostado. Ellos comieron ese día, y dice el versículo 12, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná. Pastor, pero ¿por qué ellos comieron del fruto? Pero si el maná era la provisión de Dios, pero el fruto de la tierra era el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora usted dirá, pastor, ¿es más espiritual comer maná o es menos espiritual? No, Dios es tan bueno que a todos nos lleva por un proceso, y Él siempre ha prometido ser nuestro sustentador, nuestro proveedor. Pero Dios no solamente quiere ser tu sustento y tu provisión, sino también Dios quiere que usted y yo veamos el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Cuando llegue el momento en que ahora usted, porque mire, estos jóvenes, sus padres le dijeron, posiblemente ellos estaban pequeños, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos pequeños, y los hijos pequeños cada vez que sales te dicen, ¿a dónde vamos, papi? Mis hijas siempre están preguntándome a dónde me voy y a qué hora vengo también. Pero seguro estos jóvenes fueron niños y preguntaron a sus padres y le dijeron, ¿hacia dónde vamos? Hacia la tierra prometida. Y sus hijos le preguntaron, ¿y dónde queda eso? No lo sabemos, solo lo sabe Moisés y Dios. Camina nomás. ¿Y qué hay en la tierra prometida? Leche y miel. Está la promesa de Dios. Entonces, esos niños que hace un tiempo fueron niños, ahora estaban viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, lo estaban experimentando. Es impresionante porque ese día ya no comieron al día siguiente maná, sino que ahora comieron el fruto de la tierra. Dice el versículo 12, el maná cesó después que comieron del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Durante ese año, ahora el pueblo comía de la promesa de Dios. Diga, promesas de Dios. Quiero terminar en esta noche y hacerle otra vez las preguntas. ¿Tiene usted un pacto con Dios? ¿Ha tomado usted la decisión de decir, Dios, quiero que seas mi Dios, mi único Dios, y quiero ser tuyo, solamente tuyo, Dios? Quiero que tú puedas quitar la vergüenza que hay en mí, quiero que tú puedas quitar el oprobio que hay en mí, quiero tomar el sacrificio de Cristo en mi vida, quiero, Dios, que además de todo eso, tú sanes cada área de mi vida. Estoy dispuesto a que sanes cada área de mi vida. Todos estamos en este proceso de ser sanados. Todos, absolutamente todos. No hay excepción de persona. Ni los pastores estamos exonerados de este proceso de ser sanados. ¿Sabe por qué Dios quiere cumplir todo esto? Porque Dios quiere que usted empiece a comer del fruto de las promesas que Él te ha dicho que te iba a dar. Pero no solamente eso, sino que Él quiere que tú tomes las promesas que Él te ha dicho. Era imposible que el pueblo gane una victoria así, pero una victoria anticipada solo se consigue yendo por el camino que Dios ha trazado. Si usted tiene un pacto con Dios, deje que Dios quite la vergüenza en su vida. Deje que Dios sane cada área de su vida. Deje que sea Él quien pueda ponerte en el momento de celebración de tu Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Él es la celebración de la victoria sobre todo. Y Él quiere que usted vea el cumplimiento de sus promesas en su vida. Y qué interesante, porque posiblemente ellos estaban pensando en la guerra con Jericó. Pero Dios ya lo tenía resuelto. Diga, Dios ya la tenía resuelto. Ya la tenía resuelta ya. Y esto me encanta porque estas son victorias anticipadas. Y la gran mayoría de nosotros siempre estamos pensando, tratando de correr con nuestros pensamientos. Nos encanta adelantarnos a Dios. ¿Se han dado cuenta? Ay, sí, la Biblia dice que debo seguir a Dios. Sigo. Aunque sigo, pero mi mente está allá. ¿Qué hora llega el momento? Está desesperado, está afanado. Y somos así como seres humanos. Pero las victorias anticipadas debemos enfocarnos en lo que Dios está haciendo ahora. Por eso Jesucristo en el Nuevo Testamento habló: ¿por qué te afanas? ¿Por qué se afanan? Porque Dios siempre tiene la victoria anticipada. Y es increíble porque ese día el pueblo se sentó y comió del fruto de la tierra. Porque para Dios era más importante esos pasos que la guerra que tenían con Egipto. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía el plan, Dios sabía que iban a derribar los muros, Dios lo sabía todo. Pero quiero dejarle una tarea en casa, que usted puede seguir leyendo Josué el capítulo 5, el versículo 13, porque luego en adelante Josué va a tener la experiencia con un guerrero que viene en contra de ellos, y Josué de pronto ve al guerrero y piensa que es un guerrero enemigo, y de pronto Josué se pone en guardia, y ¿sabe qué? Josué le dice: identifícate, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Y él responde: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Qué impresionante es esto, porque ¿qué dice Josué si el líder soy yo? No, le dice: yo no soy del enemigo, no, más bien yo ahora soy el capitán del ejército del Señor. ¿Sabe qué hace Josué? Rápidamente tira su arma y se postra a tierra y sabe que es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque como ellos habían cumplido todo esto, ahora, ¿sabe qué? Había un capitán, era Dios mismo guiando a su pueblo. Por eso que en el capítulo 6 los muros se caen como ni usted y yo nos hemos imaginado. Porque cuando usted y yo tenemos un pacto con Dios, tú debes recordar que nunca estás solo, que nunca estarás sola, que nunca estarás desprovisto, que nunca estarás desprovista, que Dios nunca te dejará, que Dios nunca te soltará. Solo es necesario asegurar el pacto, decir: Dios, circuncida todo lo malo que hay en mí, quita toda la vergüenza que puede haber en mi vida, sana cada área de mi vida, estoy listo, Señor, para esto. Y Dios sabe que en ese instante, cuando usted y yo cumplimos la voluntad de Él, estaremos listos para comer de las promesas de Dios. Dios quiere que usted empiece a recibir sus promesas y que el maná cese, y que ya usted y yo podamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando una promesa no llega, ¿sabe qué es lo que sostiene una promesa? Es tu fe, es nuestra fe, y dice: por fe lo recibiremos, por fe. Pero habrá un momento donde eso cesará y ahora comerás de la promesa que Dios te ha dicho que va a ver, y lo verás con tus ojos y lo podrás tocar con tus manos y dirás: el tiempo ha llegado, Dios ha cumplido con su promesa, ¿cómo no he de confiar en Él? Dios les había dicho: coman ahora de la promesa. Y quizás algunos de ellos estaban comiendo como nosotros, pensando en la guerra con Jericó. Come bien, mañana iremos a la guerra, no sabremos quién ganará. Quizás sea la última comida. Yo no sé cómo ellos estaban pensando, pero Dios les estaba diciendo: ahora comen de la promesa. Y no se preocupen, porque ahora tengo un capitán que voy a enviar. Y era Dios mismo, a través de este guerrero. Dios quiere que usted y yo aseguremos una victoria. Con Dios en nuestras vidas, sí existen victorias anticipadas. Con Dios en tu vida, sí puedes coronar una victoria. Aunque todavía no llegue el día, tú puedes decir, como dice Salmo 112, el justo vivirá confiado como el león. Vivirá confiado, está ahí confiado. Pero además dice que el hombre justo no temerá aún recibir la mala noticia, porque su corazón está, dice que, asegurado en el Señor. Su corazón ha sido asegurado en el Señor. No tendrá temor de las malas noticias. Dios quiere que usted y yo podamos anticipar victorias. Dios quiere que usted y yo vivamos confiados como el león. no un día de tu vida, cada día de nuestras vidas. Quiero animarte. Posiblemente tú has tenido pensamientos equivocados. Todos lo tenemos. Cuando nos desanimamos, cuando pensamos que vamos a fracasar, cuando quizás pensamos que nos va a ir mal. Pero déjame decirte esta noche, asegura que tienes un pacto con Dios. Deje que Dios circuncide todo lo malo que hay en nuestras vidas. Dejemos que Dios quite la vergüenza. Dejemos que Dios sane cada área de nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Usted y yo, preparémonos para sentarnos a comer de las promesas de Dios que Él te ha prometido, que Él peleará por ti. Porque no es por fuerza, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Él abrirá camino para ti, Él va a bendecirte, Él va a proveerte, aunque ahora no lo veas, aunque ahora te levantes en la mañana y solo veas maná, y solo veas un poco de provisión, y solo veas, y sabe que era el maná. El maná no era un castigo, el maná era el reflejo de que Dios estaba con ellos y que Dios había prometido proveerles. Pero déjeme decirle, Dios también ha prometido cumplir sus promesas en tu vida, y lo hará. Créeme que lo hará, y te sentarás. Y por favor, cuando llega ese momento, también llámame para sentarme junto contigo y comer juntos ese pan sin levadura y ese trigo tostado. Y si hay chuño, también comeremos chuño. ¿Sabe por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegura tu victoria, asegure su vida. Si hay victorias anticipadas, porque Dios sí lo hace. Amén. Ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro y decimos: Dios, Señor, perdóname. Muchas veces me he desesperado. Padre, muchas veces me he afanado pensando cómo asegurar la victoria en mi vida. Corrí con mi fuerza, corrí con mi habilidad. Traté de solucionar las cosas a mi manera, perdóname. Pero esta noche, dile, sé que me amas por encima de todo. Aun cuando he tenido este pensamiento, me amas y me perdonas. Y en esta noche, dígale, yo quiero reafirmar mi pacto contigo. Ese pacto que es a través de Jesucristo, donde tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Donde el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario representa mi libertad, mi victoria. Dile: Señor, quita de mí todo oprobio. Señor, sana cada área de mi vida. Quiero ser un hombre sano, quiero ser una mujer sana. Aunque tenga muchas batallas por delante, sé que ahora tú estás pidiéndome que yo pueda ser sanado y que aún pueda celebrar mi Pascua y que pueda sentarme a comer, porque tú quieres ver el cumplimiento, Señor, que tus promesas sean vistas por mis ojos, y tú estás anhelando que yo pueda recibir esas promesas en mi vida. Lo necesito, Dios, necesito esto en mi vida, necesito que tú puedas traer, Señor, a mi corazón la bondad de ser, Señor, cada día de mi vida un hombre y una mujer conforme a tu voluntad, Dios. Y estoy seguro, dígale, que tú pondrás a Jesucristo como el capitán de mi vida, quien guíe mi vida, quien dirige mi vida, quien dirige mis pasos. Señor, estoy delante de ti. Señor, estoy delante de ti y necesito, Señor, alegrarme por lo que estás haciendo en mi vida. Te necesito, Dios. Dígale: Señor, a partir de hoy yo veré victorias anticipadas en mi vida, haciendo lo que me toca hacer. Aunque mis ojos naturales no lo vean ahora, pero si me mantengo haciendo tu voluntad, de seguro que veré tu gloria. Señor, oro por las personas que están aquí. No sé qué problemas puedan tener, solo tú lo sabes. Oro que ellos puedan asegurar la situación en su vida, que dejen que tú seas su Dios, su único Dios, que puedan hacer un pacto contigo, Señor, y que puedan ellos establecer en su vida a Cristo como su roca, a Cristo como el fundamento de su vida, a Cristo como ese fundamento inconmovible en su vida. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu amor, por tu gracia, por tu bondad infinita, Señor. Gracias que eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Tú eres... Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Cruz me